se enamore de mí, que ya no siento amor, se me olvidó amar. No se enamore de mí, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar. Se congeló, la voy a hacer llorar. Yo no sé lo que tú piensas, lo que te imaginas. Soy un perverso que juega con mujer y le dice mentiras. Yo no sé lo que tú piensas, dejo seguir con tu vida. Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas. Yo no voy a cambiar, por mucho que tú quieras. No regalo flores, ni declaro poema. Lo mío es calle en un terreno borrachera. Y lo que sientes me da tremenda pena. No soy el ideal. Tarde o temprano te voy a engañar. Voy a jugar contigo. Estás a tiempo y te advierto que yo no te corrí de amigo. Ande, sigue tu camino. No se enamore de mí, que ya no siento amor. Se me olvidó amar. No se enamore de mí, mi corazón se congeló. La voy a hacer llorar. No se enamore de mí. No siento amor, se me olvidó amar. No se enamore de mí, mi corazón se congeló. La voy a hacer llorar. Yo no sé lo que tú piensas, lo que te imaginas. Soy un perverso que juega con mujer y les dice mentiras. Yo no soy lo que tú piensas, mejor sigue con tu vida. Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas. Yo no voy a cambiar, por mucho que tú quieras. No regalo flores, ni declaro poema. Lo mío es calle, mujer y borrachera. Y lo que sientes me da tremenda pena. No soy el ideal. No se enamore de mí, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar. No se enamore de mí, que ya no siento amor, se me olvidó amar. No se enamore de mí, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar. Se congeló, la voy a hacer llorar.